esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Arrancamos una nueva edición de Radio 8 de octubre. Hoy es 13 de octubre del año 2022. Son las 8 y 2 de la mañana en este jueves que pues ahí en el centro de lo que han denominado como Costa Rica amanece un poquito menos lluvioso. Pues sabemos que estas tormentas, estos huracanes que han azotado nuestra Centroamérica han sido bien fuertes, como cada año pues se ponen más difíciles, más potentes también, la naturaleza más furiosa con esta humanidad que la destroza. Así que pues hoy en el centro de Costa Rica pues amanecemos con un poquito menos de lluvia, pero definitivamente parece que en la tarde sí va a llover. Así que empezamos con este espacio de rebeldía, de información, de voces, historias, experiencias dignas y grandes pues caminos de lucha, de reivindicación de los derechos, de exigencia de un nuevo mundo más digno, más justo para todas las personas, para todos los seres que habitamos en este planeta. Vero, buenos días. Buenos días, María. Buenos días a usted y a todas las personas que nos están sintonizando. Como decía María, esto que arranca es Radio 8 de Octubre. Así que, bueno, le mandamos un saludito a quienes nos estén oyendo ahorita. Al ser a las 8 y 3 de la mañana por 101.9 FM, pero también a quienes nos estén sintonizando por amplitud modulada, nuestra retransmisión a las 8 de la noche, eso aquí en este territorio que le denominaron Costa Rica, pero bueno, sabemos que se escucha Radio 8 de Octubre también en otras latitudes, así que le mandamos un gran abrazo a quienes nos estén sintonizando por medio de Disonancias Radios, donde, bueno, sabemos que se comparten muchas voces disonantes desde Tegus. También un abrazo y un saludo a quienes nos escuchan por medio de las radios comunitarias del Copín, las Radio Guarajambala y La Voz Lenca, en esas tierras lencas rebeldes donde sus comunidades resisten y se defienden lo que les pertenece. Y bueno, Radio Escucha, me disculpen ustedes que ando la nariz un poco trancada, pero como decía María, estas lluvias aquí nos han pasado factura a todas las personas. Y bueno, aquí seguimos haciendo radio a pesar de todo, y también le vamos a enviar un saludo a quienes nos estén sintonizando en el sur de estas tierras. Un saludito a la gente de la radio La Zarzamora, que nos están escuchando, también a quienes nos escuchan desde el Hualmapu por medio de Radio Curruf, a quienes nos estén escuchando en la radio 31 de enero en Villa Portales, mucha salud y rebeldía. Y bueno, para cerrar, no se nos puede olvidar saludar a nuestros compañeros, compañeras desde la Amazonía ecuatoriana. Un saludo a La Voz del Confeniae. a todas las personas que también descarguen este programa por medio de la página radio8deoctubre.org, que ahí les colgamos este y todos los demás programas. Y un saludo también para que nos están sintonizando a través de la 870 UCR por amplitud modulada, quienes nos están escuchando en la noche. Así que, bueno, un saludo grande para toda la gente que busca, que se informa, que sabe que los medios de comunicación corporativos siempre están a favor del poder, a favor del sistema capitalista, racista, patriarcal, que defiende ese status quo, ese sistema que no quiere cambiar, no quiere transformarse, sino que pretende seguir imponiendo pues todas esas formas de dominación que ya siempre conversamos y hablamos en este espacio de Radio 8 de Octubre. Vero, arranquemos de una vez rápidamente con todos nuestros contenidos del día de hoy, porque ya la compañera invitada del día de hoy ya está por aquí con nosotras. Entonces, bueno, comentarles que en esta primera hora vamos a estar conversando con la compañera Dayana Hernández de la organización Transvida. Y para la segunda hora vamos a estar reportando un poco cómo concluyó el proceso de mitin, de piquete, que realizó la Alianza Campesina del Norte la semana anterior en Casa Presidencial. También tendremos un reporte de la transmisión continental, las rutas del saqueo que produjeron compañeros, compañeras, compañeres de el sur de América ayer, día 12 de octubre, día de la resistencia indígena, día de conmemorar pues todo ese genocidio que vivió y que seguimos viviendo en nuestra Via Yala después de que llegaron los europeos, los españoles a estas tierras hace ya 530 años. Y por supuesto vamos a concluir con el Minuto Narcopunk del colectivo Actitud Coherente, que siempre está con nosotras pues compartiendo este espacio de Radio 8 de Octubre. Así es, María, pero bueno, antito, solo queremos hacerles una invitación. En este momento, al ser a las 8 de la mañana, se convocó una manifestación frente a la Fiscalía General de San José para solicitar la absolución completa de Orlando Barrantes, recordemos, compañero criminalizado desde hace ya 20 años, más de 20 años, que está buscando su libertad. Sin embargo, bueno, cada cierto tiempo lo llaman nuevamente a llevar un proceso, un desgastante proceso judicial. Desde hace un par de semanas estamos nuevamente en uno de estos procesos y ya para el lunes 17 de octubre se leerá la sentencia. Así que bueno, compañeros, compañeras, a estar al tanto, al estar en sintonía, al estar presentes y haciendo presión sobre todo a la Fiscalía del Poder Judicial de este país, solicitando libertad ya para Orlando Barrantes. Entonces le recordamos la invitación: si usted anda por los alrededores de San José, a las 8 de la mañana en la Fiscalía General de la República, mitin para la absolución total de Orlando Barrantes. Bien, Dayana, quizás le envías ahí para ir arrancando y aclarando la voz, un saludito a la gente. Ya casi vamos a arrancar con vos la conversa que tenemos para esta primera hora, pero si querés le envías un saludito a la gente que ya está en sintonía para que se quede con nosotras las próximas dos horas de programa. Dayana. Hola, sí, muy buenos días a todas las personas que están escuchando este programa y por supuesto, gracias por el espacio, por la atención y traemos información importante para lo que es esta actividad que vamos a hacer el domingo 16 de octubre, 12:00 p.m, así que todas las personas que estén escuchando esto, pues manténganse en sintonía, compartan con la gente, escríbanle por los WhatsApp, por los chats, por todo lado y díganle sintonicemos Radio 8 de Octubre. Que bueno, nos traen información importante para todas las personas que creemos en la justicia social. Así buenísimo. Que más que bienvenidas. Buenísimo, compañera. Arrancamos entonces con la canción. Vamos con 5 siglos igual, una canción original de León Gieco. Vamos a escucharlo con la orquesta Musisap. Así que empecemos de una vez este recorrido del día de hoy de Radio 8 de Octubre. Sebas.

Radio 8 de Octubre. Y seguimos en esto que se llama Radio 8 de Octubre. Estamos ya aquí con nuestra invitada en cabina, como les comentábamos, y es que el próximo domingo 16 de octubre del 2022, las compañeras de la organización Transvida están convocando a una gran manifestación en San José, la capital de aquí, Costa Rica, para visibilizar la existencia de las mujeres trans y exigir el respeto a su autodeterminación, reivindicar sus derechos como seres humanos libres y también llamar a la despatologización de las identidades trans. Las compañeras han nombrado esta actividad como el primer Pride Trans de Costa Rica y con este llamado están haciendo historia en este conservador, autoritario y machista territorio centroamericano que se vende en el mundo como un país democrático y pacífico, pero la realidad es que vivimos en una sociedad que excluye, condena y violenta permanentemente a las personas que no queremos someternos a lo que desde el mundo conservador se promueve como lo normal, lo civilizado, lo correcto, de buen ciudadano y tantas otras imposiciones ideológicas que no son más que el resultado de una sola forma hegemónica de ver, entender, vivir en este mundo y que por supuesto pretende el control de todos los cuerpos, mentes y corazones, Vero. Transvida es una organización que tiene un largo camino de historia rebelde y no es la primera vez que nos acompaña en este espacio de Radio 8 de Octubre, pero siempre es un placer y un honor para nosotras, dialogar con ellas. Estamos con Dayana Hernández, como le comentábamos al inicio, coordinadora técnica de Transvida, quien nos acompañará en esta entrevista y le damos pues el pase también para que se presente y presente a su organización, Dayana. Sí, muchísimas gracias, compañeras, y una vez más buenos días y gracias por el espacio. Bueno, yo soy cofundadora de la organización Transvida, llevé la presidencia justamente en los primeros 10 años de la organización. Llevé la coordinación de incidencia política. Esto quiere decir que todo el tema de denuncia, ¿verdad?, de contraloría ante las instituciones, ahora estoy como coordinadora técnica en el proyecto de prevención. Transvida es una organización que nace de, por, para personas trans, y justamente esto viene por el tema del abandono de la democracia hacia las personas trans y en especial hacia las mujeres, hacia los cuerpos de las mujeres. Y bueno, hemos trabajado durante los últimos 13, 14 años todo el tema de la prevención, salud, tema de HIV, ITS, pero también hacemos la incidencia política para trascender, que el activismo nuestro trascienda, tenga un impacto real, no solo en la vida de las compañeras que empiezan a entrar a todos los proyectos que nosotras gestionamos, sino también para que el Estado tenga de alguna manera, empiece a ver a la población que existimos, que estamos fuera de las políticas, que aún así la democracia nos ha olvidado, que la justicia social no nos alcanza 100%. Y bueno, hemos logrado tener convenios con la mayoría del Estado. De hecho, somos la organización de sociedad civil con mayor trabajo, y esto me refiero a convenios, convenios con el IAFA, convenios con el INAH, con el MEP, ¿verdad? Justamente para buscar, para obtener acciones positivas, reparatorias, que incluyan a la población trans como el derecho más básico, que es el de la educación, cuando la Constitución nos dice que la educación es gratuita, pública, costeada por el Estado, pero eso no pasa para las compañeras. El tema de la salud, ¿verdad?, que no puede estar encasillado solo con el tema de ITS y HIV, como que si las personas trans no tuviéramos dientes, ojos, órganos, ¿verdad?, que también chequear cómo la población en general. También el tema de la vivienda, ¿verdad? No hay vivienda asequible, el tema del cupo laboral, que es tan difícil para las personas trans conseguir empleo. Así que nuestro trabajo durante más de esta década ha sido politizar nuestra voz, posicionar nuestras necesidades, y ya no desde la victimización, ya no desde pobrecitas, desde el asistencialismo, todo lo contrario. Tenemos una puesta en escena desde el empoderamiento, desde la sororidad, desde la unión, desde la conciencia la importancia de estar organizadas, de elevar la voz y de mucha denuncia. Lamentablemente se necesita y se ha necesitado poner el dedo sobre el reglón, poner nombres, denunciar áreas, gerencias, digamos, que son monstruos, que son fuertes porque están dentro de todo este tema del patriarcado, lo heteronormativo, y entonces nos ha costado mucho, pero bueno, la resistencia de ellos hace que nosotras seamos más fuertes, cada vez más estratégicas. Con mucho orgullo trabajamos, hemos hecho el primer estudio de talla poblacional en Costa Rica. Esto quiere decir que en el 2018 se hizo por primera vez datos reales, verídicos, ¿verdad? Veraces que sean creados por la población. Así que hicimos un estudio de talla poblacional. Se hizo todo este tema de un estudio también de todo el tema de la prevención. Y arroja que somos 300 mujeres trans. Eso sí, fue un estudio, ¿verdad? No fue como tal a nivel nacional. Eso quiere decir que somos el doble o el triple, ¿verdad? Y tenemos cobertura a nivel nacional, trabajamos en las 7 provincias, tenemos compañeras que son coordinadoras por provincia que organizan las actividades, los abordajes, los testeos, los talleres, las capacitaciones que te dan, no solo para la población, sino también para los centros de salud. Eso quiere decir que a nivel nacional nosotras hemos impartido talleres de capacitación, educación, sensibilización a más de 20 clínicas, hospitales, esto es, hablando en temas de salud. Y también con el tema, por ejemplo, nosotras hicimos una herramienta a nivel regional con la regla trans que se llama CEDOSTALC. Es el Centro de Documentación y Sistematización de la Situación Trans de las personas trans, en América Latina y el Caribe. Y con esto nosotras lo que hacemos es vamos documentando, sistematizando todos los casos de violencia que escuchamos, que las compañeras nos comentan o que nosotras en los abordajes vamos descubriendo, vamos escuchando, los documentamos, los sistematizamos, hacemos informes que presentamos al Estado y a nivel regional, son los que presentamos ante la OEA. Quiere decir que tenemos un brazo fuerte de incidencia política, de nombre, de conocimiento y de reconocimiento de nuestra organización en espacios de toma de decisiones a nivel continental prácticamente. También llevamos el tema de la opinión consultiva, ¿verdad? La OCDE 2417, todo el componente trans se logró gracias a que nosotras agotamos todas las instancias nacionales para el cambio del nombre, para el tema del reconocimiento de la identidad. Entonces, eso también, digamos, durante todos estos años dio pie a que cuando estuviera en el gobierno con Ana Elena Chacón, se pudiera mover esto, ¿verdad? Porque eso es uno de los requisitos para tocar el sistema interamericano, que se haya agotado toda la vía interna. Y bueno, la Corte dijo sí a matrimonio igualitario y dijo sí al reconocimiento a la identidad de género, el respeto a las identidades y la garantía de los derechos humanos. Aún así, la sentencia quedó a la mitad, digamos, lo que se hizo fue el reconocimiento del cambio de nombre, más no el de sexo en la partida de nacimiento, que es lo que estamos buscando. Y pues bueno, qué decirle, nosotras vamos a seguir saliendo, marchando en las calles, no en la noche como la gente le gusta vernos o donde no le molestamos a nadie. Esta vez y este año vamos a salir a las calles de día, una vez más para que nos vean y no solo para que escuchen lo que tenemos que decir, sino para que concienticen sobre la realidad de otras poblaciones, de otras personas y de que también tenemos que ser empáticos, empáticas con lo que viven las otras poblaciones. Es muy feo decirlo, pero es la realidad. Nosotras no nos sentimos identificadas por la marcha que se hace en junio. Creemos que perdió toda esta fuerza de denuncia, toda esta fuerza, ¿verdad?, de incidencia política, de reclamo, para aprovechar las calles, el momento, el espacio, marcar la historia de una manera positiva. Yo creo, y las compañeras creemos, que se perdió ese norte, y se volvió algo más comercial, algo más para tomarse la foto, algo más para ir a chingar. Y también está bien, podemos tomarnos la cerveza, podemos matizar el porro, pero bueno, no escucho gente con consignas, no conozco, no veo rótulos, no veo pancartas, digamos, veo gente como con mucho color, pero con nada que decir, poco contenido. Entonces, nosotras no nos sentimos representadas por estos chicos, digamos, que no quieren tener relación con la feminidad, les ofende, al igual que las compañeras que por pensar o creer que una persona trans, una mujer trans, no tiene una vagina, no es una mujer. Entonces estamos cansadas como de ir de relleno, de rogar por un espacio. Sentimos que no, que estamos bastante fuertes, fortalecidas, empoderadas para tomar las calles y qué más que sea en octubre, octubre trans, que es el mes donde el 18 de octubre las agencias internacionales como la OMS, OPS, tocan el tema de la transexualidad ya como una despatologización con base al DSM, que es el libro de la psiquiatría y de todo este tema de las patologizaciones. Así que dijimos, vamos a agarrar un mes que no sea de nadie, que nadie tenga como que ya un título. Vamos a agarrar octubre, trans, por la, de la despatologización. Y justamente como es el 18 de octubre, pues nosotras pensamos hacerlo un domingo, primero para que sea quincena y de la gente tenga que sea para el bus, domingo, que casi la mayoría de gente está libre. Y es un ratito, la verdad, lo que vamos a hacer es convocar a las personas. Vamos a estar desde las 12, mediodía, en el Parque Central. Y a la una en punto vamos a arrancar hacia la Asamblea Legislativa, a la Plaza de la Democracia. Son 5 cuadras, pero 5 cuadras que van a marcar la historia, 5 cuadras donde vamos a marchar, a exigirle al Estado que reconozca y que garantice los derechos de las personas trans, y no solo trans, o sea, aquí van las personas no binarias, inclusive, ¿verdad? Cuando hablamos de mujeres, vamos todas las mujeres. Entonces, en realidad es como una lucha colectiva y queremos eso, que nos acompañen, que nos acuerpen, porque es muy difícil. Digamos, la gente dice como que te apoyo, pero por ejemplo, yo le paso el flyer a un montón de gente y tal vez no le dan un like, tal vez no lo comparten, entonces tampoco llegan. Entonces ahí es donde una queda como con este vacío, donde dice, bueno, ¿hasta dónde está la solidaridad, la sororidad? De pronto es de boca, ¿verdad? Así que vieras que esta marcha va a ser un buen ejercicio también como para nosotras medir, y no solo nosotras, sino sociedad civil, ¿verdad? Medir cuánto apoyo tienen las poblaciones. Compañera. Sí. Precisamente, bueno, has dicho un montón de cosas y de hecho, bueno, queríamos irlas desmenuzando de a poquito y pues justamente pues hay un renglón que nos parece fundamental de subrayar, y es que desde Transvida se han propuesto darle mucha más politización a toda la lucha de las mujeres trans, de las personas trans. Bueno, eso ha sido un pilar desde que arranca la organización, como bien nos has contado. Pero también, y bueno, en el marco más bien de esto que estás diciendo, quisiéramos un poquito profundizar en una de las consignas, de hecho, que lo acabas de mencionar, que es de la marcha, y es, bueno, ¿qué significa despatologizar las identidades trans? Este programa se escucha en muchos territorios, no solo aquí en Costa Rica, sino que se escucha en muchos lugares donde probablemente también hay mucha gente que está escuchando y se siente identificada con lo que estás diciendo, pero no ha sabido ponerle tal vez palabras o conceptos a eso que viven, ¿no? Entonces, quizás para esa gente que nos está escuchando, ¿qué significa despatologizar las identidades trans? Gracias. Sí, cuando hablamos de despatologizar las identidades trans, nos referimos, y es que esto pasa no solo por lo trans, sino por los seres humanos. Todas las personas tenemos identidad de género, todas tenemos orientación. Entonces, vamos a ver, la despatologización es como quitar, ¿verdad?, esa mancha es esa presión sobre las personas trans. Cuando alguien dice, una persona trans es la que nació en un cuerpo incorrecto, me parece violento el que una persona ajena, una segunda, una tercera persona, le dé voz a mi cuerpo, a mi experiencia. Entonces, cuando hablamos de despatologización, hablamos de naturalización de los cuerpos, naturalización de las identidades. De hecho, tenemos un hashtag que siempre decimos cuerpos nativos. La gente nace en el cuerpo correcto, está trillado, pero bueno, es una realidad, cuerpo correcto, sociedad incorrecta, equivocada. Y vamos a ver, cuando se habla de las patologías, digamos, esto lo hizo alguien hetero, cisgénero, ¿verdad? Esto no viene de una persona trans y también tiene un objetivo político que de alguna manera es como sancionar los cuerpos, toda esta parte de disidencia. Así que la despatologización es la naturalización de la expresión de las personas. Las personas somos perfectas como nacemos, ¿verdad? Entonces decir que alguien nace en el cuerpo incorrecto es tan violento como decirle a alguien que no conocemos en el bus, me parece que esa nariz es muy grande para su cuerpo, me parece que esas orejas no le van, esos pechos debería reducirlos. Ese tipo de comentarios, cuando la gente se siente con esa propiedad, con esa fuerza, con ese... ¿verdad? De opinar sobre el cuerpo de la otra persona, eso es violencia. Entonces la despatologización parte desde ahí, parte de que tenemos que naturalizar las vivencias, las expresiones, el sentir de la persona. Entonces cuando hacemos este movimiento, justamente por eso les decía, con la temática del 18 de octubre, la OMS y la OPS tiran estos comunicados que están en línea, cualquier persona puede poner ahí en googlear, ¿verdad? Comunicado de prensa, comunicado de la OMS, OPS, y ellos dicen claramente, invitamos a los estados a que empiecen a respetar las identidades, a garantizar los derechos de estas personas, porque entonces quedamos por fuera de lo que es... la temática hasta cuando nos ven como iguales, ¿verdad? Dentro de la misma población LGBTI, a mí no me gusta decir comunidad porque me siento como en una comarca ahí como rara, ¿verdad? Donde como que gays, lesbianas y todos estamos metidas ahí como, y en realidad no es así. Entonces, cuando nosotras decimos esto, es porque al final la gente no nos ve como iguales, no nos ven como personas sanas, y la despatologización viene a hacer este llamado. Yo creo que más que personas normales, porque normal viene de normativa, igual viene de algo impuesto, viene de algo creado, que nos meten en un cajón, va a favor, digamos, de que la gente se exprese. En realidad no tendríamos por qué molestarnos de ver un hombre femenino. Ese hombre, esa feminidad en ese hombre no debería molestarnos. No deberíamos molestarnos de ver a una mujer con lo que se cree que es un rol o actitudes masculinas, no debería de, con el cuerpo de las personas trans, que la gente cree que una persona trans es solo la que tiene hormonas, que es la que está operada, que la que se dice que es mujer es la que tiene la reasignación, la reafirmación de sus genitales. Entonces la despatologización pasa como para hacer un ejercicio, que cada persona haga un ejercicio de concientización, que empatice, ¿cómo se sentiría usted si usted le dijera que su cuerpo es el incorrecto, que su mente no va de acuerdo con su cuerpo, con sus órganos, con su sentir, que es sucio, que no es correcto? Así que la despatologización busca eso, que nos veamos como iguales y como cuerpos naturales. Justo, muchas gracias, Dayana, justo, bueno, todas estas expresiones, patologizar pues los cuerpos, son resultado de una sociedad transfóbica, ¿no? en la que vivimos. Y al respecto justamente queríamos consultarle, porque bueno, muchas veces se habla fuera de las fronteras de este país, que Costa Rica no, que Costa Rica es un país que le otorga todos los derechos a todas las poblaciones, y bueno, ya estando adentro sabemos, y como usted nos narra, que eso no es tan así como se suele expresar para fuera de estas fronteras. Bueno, sabemos que existe, sigue existiendo mucha transfobia en todas las casas, en todas las calles de este país. Pero a pesar de esto, queríamos consultarle, ¿siente usted que hay más oportunidad o posibilidad de autorreconocimiento y autoaceptación en edades más tempranas en este país de vivir como personas trans? ¿O sigue siendo un tema muy tabú para las personas jóvenes? ¿Qué podría contarnos acerca de las juventudes que se están acercando a Transvida? Efectivamente, vamos a ver, ya casi a 14 años de lucha, pues le puedo decir y estoy segura que las personas trans, los compañeros trans, ¿verdad? Porque también cuando se habla de población trans casi siempre la cara es como las mujeres, pero bueno, también existen compañeros trans. Y bueno, en 14 años, ¿qué le voy a decir? Pasamos de estar en el comercio sexual todas las mujeres trans en el país, digamos, a tener detenciones arbitrarias, a no poder cambiar el nombre, a tener multas, penas, cárcel, solo por identidad de género. Y hoy día tenemos un registro civil que te cambia el nombre de una manera expedita, de una manera gratuita, amigable, mientras que antes tenías que pagar $1,000, $2,000, $3,000, dependiendo lo que el abogado quisiera, porque esto fue un negocio también, la parte trans fue un negocio para las clínicas, fue un negocio para los abogados, donde vieron un nicho donde podían explotarnos, porque donde nadie nos quería atender, entonces te atiendo, te cambio el nombre, pero te cobro el doble, te opero, pero te cobro $5,000, $6,000, entonces se hizo un negocio, nuestra desgracia de alguna manera se volvió un negocio para mucha gente que lucró durante muchos años. Entonces vamos a ver, ahora hay un cambio de nombre gratuito. Ahora, antes las hormonas, una tenía que mandar a alguien a conseguirlas y inyectarse una misma. Ahora la Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con un protocolo nacional de hormonización, de terapia, reemplazo hormonal. Contamos con una normativa nacional de atención a la población LGBTI y que quiero mencionar que esta normativa cuando entró era solo para HCH y mujeres trans. Y nosotras, muy inclusivas y sororas, en realidad dejamos que pusieran LGBTI, porque cuando la gente habla de la normativa, ¡ay, la normativa es LGBTI! Y no, no era LGBTI, era trans. Y nosotras vimos una oportunidad para poder incluir a las demás letras allí. Entonces, la Caja tiene dos instrumentos. El Ministerio de Salud tiene las directrices nacionales de atención a la persona, a la población LGBTI y a las personas trans. Con el tema de la educación, tenemos ahora todo este tema de las guías en la parte de la afectividad. Vamos hablando de salud sexual y reproductiva. Así que, en resumen, en 14 años, transicionar hoy día en el 2022 es lo más fácil que puede haber desde la parte donde usted puede cambiar, exigir, porque ya ahora existen los instrumentos para poder decirle a la Caja, mire, usted es menor de edad, pero si usted llega con su tutor legal, a usted le va a dar un reemplazo hormonal. Igual con el cambio de nombre, igual con el tema del uniforme en las escuelas, en los colegios. Hay muy buena comunicación con el comité LGBTI, digamos, la Comisión de Diversidad que tiene el MEP, así que los casos se refieren, ¿verdad? Se canalizan por cada institución. Eso no existía hace 14 años, ¿verdad? Se han hecho 6 grupos de formación humana a nivel nacional, se ha hecho empoderamiento y liderazgo, tenemos compañeras que han terminado la primaria, la secundaria, que están empleadas por parte, eso sí, de la empresa privada. El Estado todavía no ha tenido estas acciones, está en deuda, pero ahora está el internet, entonces no vamos a minimizar lo que las personas trans viven hoy día dentro de los hogares, que es la primera red de apoyo, ¿verdad? Siempre hay violencia, pero ahora es más fácil explicar qué es una persona trans. Ahora usted puede sentarse, los pubertos, las personas adolescentes pueden sentarse con los tutores legales y poner un video, ¿verdad?, donde hablen los psiquiatras, los psicólogos, personas profesionales, donde hayan historias de pares, donde otros padres salen diciendo, mire, mi hijo, mi hija es trans, la acompañé. Entonces, ahora hay más información, ¿verdad? Que es una de las ventajas que tiene el internet, que tiene Google, que es que podemos hacer todo este search, toda esta búsqueda, y vamos a encontrar videos, filminas, presentaciones, para ir poco a poco abriendo la mente de las personas en los hogares, ¿verdad? Que es la primera red de apoyo donde se nos rechaza, donde se nos aborta. Así que transicionar en estos días sigue siendo difícil, por supuesto, siempre hay barreras sociales, pero estamos en un contexto muchísimo, un poco más educado. Siempre uh-huh. falta, siempre hay una deuda, ¿verdad? De la democracia, de la justicia social, del respeto, claro que sí, y por eso es que vamos a marchar este 16 de octubre, pero sí es un poco, ¿cómo lo digo? Más, ¿verdad? No tan violento, ya ahora uh-huh. tal vez no es como de una vez que te tiren a la calle, ahora pues, se puede canalizar por medio de trabajo social, por las orientaciones de los colegios, de las escuelas, de los maestros guía que le dicen. Entonces el tema está más puesto sobre la mesa y por eso claro. la intención de nosotras de politizarlo para que se viera de una manera seria. Dayana, ¿sí? Justo sobre esto que usted nos comentaba, bueno, tenemos entonces un contexto, un panorama en el que la misma lucha que se ha hecho durante muchísimos años, por dicha, está dándonos algunas luces, ha florecido de alguna manera, pero bueno, tal vez también justo como usted nos comentaba, queda mucho por seguir defendiendo. Imagino, usted nos contará mejor, que también no es la misma realidad la que viven las compañeras, compañeros trans en San José, a quienes nos pueden estar escuchando, compañeros, compañeras trans en comunidades costeras o en zonas más rurales. Sabemos también que, bueno, Costa Rica se ha vuelto en los últimos años un país receptor de muchas migraciones y sabemos que muchas personas transmigran desde sus países por la violencia, buscando poder vivir un poquito más en paz, un poquito con mayor tranquilidad aquí en Costa Rica. Entonces, son muchas las tareas que quedan por seguir defendiendo, por seguir luchando. Cuéntenos tal vez usted cuáles han sido grandes retos que todavía existen y que desde la organización Transvida ustedes siguen pues ahí empujando y empujando para construir un mundo más digno para todos, todas y todes. Bueno, vamos a ver, uno de los grandes retos es seguir capacitándonos a nosotras mismas como equipo técnico, a la organización que tenga cada parte, cada área esté más fortalecida para poder nosotras abordar de mejor manera a las compañeras y compañeros a nivel nacional. Es correcto, como usted lo dice, no es lo mismo para una persona que está en la ciudad, ¿verdad? A la gente que está en la parte rural totalmente. Por dicha, hemos logrado, como lo mencioné previamente, hemos logrado hoy día tener este llegarle a las personas a nivel nacional y, digamos, uno de los retos en realidad viene a ser la persona que está en la institución y que no es aliada, que está en contra. Ese es el reto, porque es la persona tomadora de decisiones. Cuando es una persona trans, cuando es un puberto, un adolescente trans, entonces está en la escuela, está en el colegio, y la decisión, ¿quién la tiene? ¿El director o la directora? Entonces, el reto es tener a esta persona, conversar, ¿verdad? Hacer que le pase toda la historia por las fibras emocionales, por su cuerpo, hacer que se vuelva un aliado de la causa, de la lucha. Esa es como la parte difícil, ¿verdad? Digamos, de alguna manera. Por otro lado, estamos trabajando en empoderar a las compañeras, como le decía, con todo este tema de siempre cuando tenemos el primer contacto les hacemos como una entrevista para ver, bueno, si es nacional, si es de otro país, cómo les regulamos la situación para que tenga un estatus migratorio regular, si no es una persona fantasma que no puede adquirir los servicios que brinda la organización y el Estado. Así que dependiendo, ¿verdad? Si es una persona que viene por desplazamiento forzado, entonces hay que ver este tema de cómo le regularizamos la situación migratoria. También hay que ver si es menor de edad, si tiene un tutor legal, cómo se conversa con esta persona. Entonces, en realidad, el reto es como ir caminando y en nuestro caminar, educando a la gente, informándola, dándole la información, pero a la vez hay que estar evacuando dudas. Y yo creo que el reto, más que para la sociedad, es para una misma, ¿verdad? Porque ya sabemos que la sociedad es cerrada, el gobierno, el Estado, todo este tema, ¿verdad? Que tienen todos sus arreglos por debajo, convenios. Entonces, es difícil porque de pronto la persona tomadora de decisiones es la transfóbica, es la misógina, es la, ¿verdad?, la fóbica a la diversidad, como que si la diversidad no estuviera en todas las personas, en todo el ser humano. Y bueno, pues los retos que es tener un local, necesitamos tener un local propio porque nosotras no tenemos local y se paga por el Fondo Mundial, que es un agente externo, que tuvimos un proyecto a nivel nacional y entonces nos vimos beneficiadas por nuestro buen trabajo y reconocimiento por parte del Estado de alguna manera en prevención. Entonces logramos este proyecto, ya se fue el Fondo Mundial, ya no hay dinero para pagar local, estamos con financiamiento doméstico, que es la Junta de Protección Social encargada de trabajar estos temas de prevención HIV e ITS según su reglamento interno, pero aún así, digamos, tiene que pasar muchos filtros, no es una realidad. Entonces, ¿con qué lidiamos? Con que necesitamos la sostenibilidad, necesitamos un local. Todo lo que nosotras tenemos en nuestras oficinas son donaciones que nosotras hemos obtenido, o sea que ahí no hay nada nuevo. Así que habría que empezar por tener, ¿verdad?, toda la infraestructura. Esto a nivel de la organización. A nivel de personal, pues como le mencioné, el reto es seguir nosotras caminando, buscando, metiéndonos en todo lado para ver dónde hay personas trans, dónde podemos llegarle, alcanzarlas, que de por sí es nuestra misión y nuestra visión, tener el contacto y, como le decía, buscar la manera de irla enlazando con el Estado, ¿verdad? Que tenga un seguro, que tenga los papeles al día, que pueda sacar, si está en la escuela o en el cole, que los títulos vengan a nombre de la persona, pero tiene que tener el cambio de nombre previo. Y bueno, el reto, cupo laboral, por supuesto, necesitamos que las pocas personas trans que ya cuentan con un bachillerato, con inglés, con computación, con técnicos, necesitamos que ya sean empleadas, ¿verdad? Para que puedan ayudarse a ellas y ayudar, por supuesto, al país con esta fuerza, la parte laboral. Compañera, tenemos todavía un montón de, bueno, varias preguntas sobre el tema de pues, todo el proceso de educación tan importante que han llevado en Transvida, de formación y educación para las mujeres y personas trans, y también sobre la importancia de encontrarse con otras mujeres trans y con otras personas trans del mundo. Pero antes necesitamos ir ahí a una cancioncita nada más, para refrescar un poquito, que la gente estire las piernas y se vuelva aquí a sentar a escuchar todo lo que nos estás contando. Vamos a hacer a sonar esta canción y venimos un poco a cerrar esta hora y a ver hasta dónde podemos llegar con todas las preguntas que tenemos, también convocar a la actividad del domingo nuevamente. Entonces vamos a escuchar esta canción y volvemos. Vamos a escuchar desde el territorio Lenca en Honduras a Li Guacuara, una escritora indígena, antifa, antirracista, antipatriarcal, compañera trans, no binaria. Ella nos trae una canción llamada La Mina Lum, nos hace un llamado. Mina Lum en idioma lenca significa madre tierra. Así que vamos a escuchar a Li, una compañera trans lenca, que nos comparte esta linda canción. En tu casa en la acción con el humo del copal. Llamo a toda mi fuerza ancestral. Un sistema racista y capitalista enfocado en destruir la vida y la diversidad. No entienden de comunidad, en ellos solo encuentras avaricia. Esta es la tierra del Nahual, tierra del cacao, del maizal. Seres que de la tierra hemos brotado, es hora de atender el llamado. Nos hace un llamado. La mina Lum nos hace un reclamo. La mina Lum nos hace un llamado. La mina Lum nos hace un reclamo. Siendo agradecidos con la tierra que nos vida nos cura los dolores y sana las heridas. Deja de usar ese químico herbicida que mata y envenena nuestra comida. Invocamos a todas nuestras abuelas para que nos brinden dirección y mucha fuerza. Que se acaben ya todas las guerras y podamos caminar libremente por las sierras. Que se caigan todos los megaproyectos, aquellos que nos roban todo y solo nos dejan muertos y pavimento. Aquellos que nos roban todo y solo nos dejan muertos y pavimento. Cajión de Anmina, Rodele Magnán, Norapta Irapta, Chagua Corta, Huirán Putiecta Pil, Lunan Abriweina. La Mina Luz nos hace un llamado. La Mina Luz nos hace un reclamo. La Mina Luz nos hace un llamado. La Mina Luz nos hace un reclamo. Este es Lee, Gotien en el beat. La Bodega Inn. Siempre hoy la milpa para comer mañana. Ajá. Desde el territorio Lenca. Milpa América resiste. Bueno, seguimos en Radio 8 de Octubre. Estamos hoy con la compañera Dayana Hernández. Ella es coordinadora técnica de la organización Transvida. Y pues hemos estado aquí conversando sobre un montón de cosas importantísimas que realmente pues a una le da mucho gusto saber que pues la lucha, la defensa de los derechos de las personas trans pues han sido honradas a través de la organización de Transvida y que siguen trabajando fuertemente para pues para que este sistema patriarcal capitalista, perdón, pues se vaya destruyendo, y la forma de hacerlo es pues evidentemente con la organización. Compañera, bueno, aquí tras bambalinas acordamos quedarnos un poquito más allá de las 9 conversando con Dayana, porque tenemos todavía varias preguntas que hacerle. Entonces, arranquemos con una de esas preguntas que nos están haciendo falta de conversar, y es, compañera, sobre ese proceso de las labores de formación, acompañamiento, de educación que se han hecho desde Transvida, bueno, que son fundamentales, ¿no? Para los seres humanos, pues la educación es fundamental y la formación política. Así que tal vez, ¿qué nos podés comentar sobre todo ese trabajo que se hace desde la organización? ¿Cómo han hecho para poder exigirle al MEP, que para la gente que nos escucha afuera de Costa Rica, el MEP es el Ministerio de Educación Pública, ¿cómo han hecho toda esa presión para que desde este ministerio pues realmente se le dé ese derecho a las personas trans? Pero también, ¿qué han hecho ustedes para poder fortalecer ese proceso de educación y de formación política desde la organización, compañera? Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, es que todo viene una tras otra, una acción tras otra. Entonces, con el tema este, digamos, lo primero que nosotras hicimos, ¿verdad? Fue ver cuántas éramos, porque nosotras recogemos profilácticos de la Clínica Moreno Cañas, que en algún momento ahí estuvo la unidad de prevención de ITS a nivel nacional. Entonces, nosotras, al repartir condones y al ser de la caja, nos vimos obligadas, obviamente, a tener que darle, hacer una lista a quién se le entregan los profilácticos. Entonces, con esta lista, nosotras íbamos, primero eran 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta que llegamos a 100 mujeres, 200 mujeres, y ya tenemos esta lista oficial, donde nosotras vamos una vez por mes, recogemos los profilácticos, los repartimos a las compañeras, y con esta lista, digamos, a nosotras nos sirvió mucho, primero para ir al INAMO, donde nosotras desde la oficina, el área de construcción, de identidad y proyecto de vida, nosotras logramos que se hiciera un comunicado donde el INAMU reconoce que las identidades trans existen, o mejor dicho, que las personas trans, por su identidad, ¿verdad?, son mujeres. Y de ahí nosotras pudimos entonces movernos para que quienes nos están escuchando en las diferentes regiones, países, lugares, pues también vayan escuchando esta ruta y de pronto puedan ir enlazando en sus países para las acciones que quieran replicar. Entonces, lo primero que hicimos fue ir con el INAMO para que reconociera que las mujeres trans somos mujeres, no por la parte, digamos, genital, pero sí por la parte de la identidad. Con eso nos fuimos a Limas y trabajamos todo el tema de mujeres en pobreza extrema, ¿verdad? La ley 7769. Y entonces de aquí, con el reconocimiento del INAMO, brincamos a Limas y el Limas nos acoge con esta ley para mujeres en pobreza y se hacen 6 grupos de formación humana, que son grupos de duran 6 meses, son 30 chicas, una vez por semana, 4 horas, entonces se sientan y se empieza a tocar el tema de la autoestima, autocuidado, prevención, denuncia, derechos humanos, como para que las personas puedan retomar su proyecto de vida, ¿verdad? Después de aquí pasan a liderazgo, empoderamiento y liderazgo, que es la continuidad, es otro curso que tiene 6 meses para un total de 1 año. Ya el empoderamiento y liderazgo apunta más a que si en el previo hiciste tu proyecto de vida, entonces en este vamos como con emprendedurismo, con ideas, ya pensando más en la oportunidad laboral. Eso se trabaja con el IMAS, digamos, también el tema de las referencias, porque una persona que esté en comercio sexual, y aclaro que no es trabajo sexual, para la gente que dice, ay, son trabajadoras sexuales, en un trabajo tenés un jefe, tenés garantías sociales, tenés un horario, tenés un servicio para hacer tus necesidades. En la calle hay violencia, hay golpes, hay discriminación, hay estigma por parte de la gente en general, los policías, los clientes. Así que nosotras no podemos decir que en Costa Rica hacemos trabajo sexual. Es comercio porque es vender, es negociar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra salud. Cuando este cliente no quiere usar un preservativo, cuando quiere hacer prácticas que yo no quiero, pero la necesidad es más grande que, ¿verdad? Porque la discriminación nos toca para expulsarnos del sistema, pero no nos expulsa de los pagos, así que tenemos que pagar casa, luz, agua, teléfono, como todas las personas, con la diferencia que no tenemos las mismas oportunidades. Ahora sí, entrando en materia, como habíamos hecho este recorrido, por eso es importante mencionarlo, del INAMO, ajá. Perdón que la interrumpa, pero bueno, ¿sí? Es que no, ahorita que justo dijo vamos a entrar en materia, le iba a decir, hagamos una pausita porque también claro. La radio nos manda a hacer una pausa de la radio para cambiar de hora y entramos en materia justamente apenas regresamos. ¿Le parece? Excelente, claro. Vaya, vámonos. Radio Escuchas, no se vayan ustedes tampoco, quédense con nosotras en Radio 8 de Octubre, vamos a la pausa de la radio y ya regresamos.